y adaptándolo pues a eso, a la oferta real que nos funciona a lo largo de todo el verano y que se ajusta también a los horarios y a las temperaturas donde se puede practicar deporte. En horario de mañana, desde las 8 hasta las 12, vamos a estar haciendo actividades correspondientes al programa de adultos. Las gimnasias de mantenimiento las desplazamos al recinto de la piscina y se hacen todas íntegramente en la piscina exterior de verano. Y bueno, es un hándicap muy, muy, muy importante y que la gente lo valora y lo disfruta mucho. Esas actividades se mantienen como todos los años, solo el mes de julio, el mes de agosto no se imparten. Y bueno, y por la tarde pues empezamos a hacer actividad a partir de las 6 de la tarde con las actividades de piscina y ya actividades de fitness o de más intensidad a partir de las 7 de la tarde, las escuelas deportivas que tenemos por la tarde igualmente. Y bueno, realmente son las actividades que ofertamos las que creemos que mantienen una línea de usuario acorde como para que tengan una oferta a lo largo de todo el verano, y hay otras actividades pues que son del programa de invierno y que ahora desaparecen, sobre todo por ejemplo aquellas actividades que llevamos a la pista de atletismo que este año concretamente pues no las traemos en el programa. Ahora en el mes de junio, a aquellos usuarios que están inscritos en la actividad, le damos la opción de adelantar el pago y la reserva del mes de octubre, de manera que ya si terminan en junio y ya no deciden no venir en verano, su plaza de lo que es el programa de invierno la mantienen con el pago anticipado de la reserva de la plaza. ¿Qué condiciona o qué nos ofrece eso? Nos ofrece la posibilidad de que muchos usuarios que quieren probar una actividad, conocer un servicio o simplemente vienen en verano para estar aquí, se encuentran que hay muchas de las actividades que están normalmente completas durante el invierno, pues tienen la posibilidad de probarlas y saber cómo funcionan en el programa de verano. Si te apuntas a una actividad en el programa de verano, evidentemente no da derecho a la reserva del programa de invierno, pero como he dicho, sí da la posibilidad de probarla. Y aquellos usuarios que están en el invierno, si su actividad continúa en el mismo horario, pues no tienen que hacer nada más, simplemente seguir pagando las cuotas y ya está. ¿Qué ocurre con aquellas actividades que no se desarrollan en verano? Por ejemplo, una actividad de pilates a las 5 de la tarde, que evidentemente en verano es inviable. Pues esos usuarios de Pilates terminan su actividad el próximo día 22 de junio y si quieren seguir en algún programa del verano, pues se tienen que inscribir en aquellos programas donde se queden plazas libres. Si no, pues hacer la reserva para el programa de octubre. Y es la única manera pues prácticamente que tenemos de funcionar, de seguir ofreciendo servicios. Y bueno, sí es verdad que es muy importante en el verano aquellos usuarios que, por el motivo que sea, deciden no reservar su plaza para el mes de octubre, nosotros en verano hacemos un funcionamiento muy efectivo de las listas de espera y llamamos a aquellos usuarios que ya llevan a lo mejor un tiempo esperando que se queden plazas libres, y es ahora cuando se generan plazas libres y llamamos a usuarios para que puedan comenzar su participación en los programas en el mes de octubre. Y por otro lado, la agrupación parroquial San Antonio se encuentra en estos días celebrando los cultos en honor a su titular. Y para este sábado se ha programado la salida procesional, para lo cual se va a contar con el respaldo de numerosas hermandades de la provincia de Cádiz. Gloria González, diputada mayor de la agrupación, ha explicado que durante los cultos del sábado se procederá al tradicional reparto de 600 bollitos de pan. Este año, como cada año, hemos hecho 600 bollitos, de los cuales unos cuantos normalmente los mandamos a la residencia de ancianos, uh-huh, para que ellos también puedan disfrutar de eso, y los demás se reparten después de la misa. El adorno floral de San Antonio se va a realizar el viernes. Ahora mismo lo que se ha arreglado es lo que es la ermita, vale, el retablo y eso, pero lo que es la imagen se bajará mañana por la tarde, uh-huh, y empezaremos a ponerle su adorno floral. Normalmente las ponemos de un tono, pero este año le hemos querido dar un tono primavera y le vamos a poner unos contrastes de flores, a ver cómo queda. Dijimos, vamos a cambiar, entonces este año va entre fucsia, verde, blanco, amarillo, unos tonos, ya te digo, más primaverales, más alegres. Termina la misa, que tampoco el sacerdote puede controlar 10 minutos más, 10 minutos menos, y después el reparto, después que tú sabes. Sobre 8:30 puede ser que arranquemos. Que sí, porque ayer, siendo el primer día de triduo, yo la verdad que gracias a Dios es que estaba lleno de gente, mucha gente, la ermita estaba llena. San Antonio, sale de San Antonio, coge la Torre Abajo, a San Juan, la calle Real, sí, a Plaza Colón, los semáforos arriba, yo es que le digo siempre la cuenta, sí, los semáforos arriba, la Trinidad, los Solanos, la calle de los Solanos, la calle Neva y de vuelta a la ermita. Yo creo que como mucho unas 2 horas por ahí, alargando algo más, algo menos, pero sobre 2 horas, mucho más no. Pues la agrupación musical, como todos los años, que se lo tenemos que agradecer mucho, porque desde que salió San Antonio han estado con nosotros, y desde aquí lo agradecemos porque seguimos con ellos. Que nosotros, desde que salimos, están ellos con nosotros y seguimos con ellos. Vienen mucha gente. Pues mira, tenemos el prendimiento de Jerez, tenemos de la agrupación, el grupo rociero de Puerto Serrano, de María Magdalena, viene también San Antonio. Las Nieves de Arco. San Antonio de Arco, las Nieves de Arco. Y estamos ahí a espera que nos confirmen el prendimiento de Arco. Coincidió de que un año fuimos y se ha hecho una amistad grandísima. Ya te digo, lo que te he dicho anteriormente, familia, todo familia. Y nos acompañan todos los años. No sé qué os sugiere. Es que como hay tantas cosas en junio, es muy difícil de compaginarlo, pero nos acompaña muchísimo. Y agradecidos porque es que es verdad que te dan calor. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.